Consuéñelo para el que sufre y no tiene una esperanza. No esperes más. Hoy Cristo toca tu puerta. Si tú le abres, contigo cenará. Solo en Jesús encontrarás paz y consuelo. Y Él quiere darte una mansión allí en el cielo. No tardes más. No dejes pasar esta hora, tal vez mañana que quieras no va a estar. Cristo es la luz que necesita tu alma. Con su poder te hará saber el camino las veredas que tú debes andar. Solo en Jesús encontrarás paz y consuelo. Y Él quiere darte una mansión ahí en el cielo. No tardes más. No dejes pasar esta hora, tal vez mañana que quieras no